buenas tardes. Bienvenidos a Plaza de Armas, el centro del poder donde los protagonistas de la noticia plantean, analizan y debaten los asuntos que a usted le interesan. 30 reporteros y colaboradores hacen del noticiario de Querétaro la estructura informativa más sólida de la región, al servicio de usted. Bajo la conducción de su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Esto es Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Desde la Sierra, Francisco Domínguez Servién ha reconocido el desabasto de combustible en la entidad, pese a las versiones periodísticas que pretendieron minimizar la crisis que han denunciado los gasolineros en la entidad. El mandatario estatal declaró en Jalpan que ya se había comunicado desde el sábado con el director administrativo de Petróleos Mexicanos. Luego de que la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro se reuniera ayer con autoridades de Pemex, se logró una solución alterna, mas no un acuerdo concreto, pues además de no haber fecha para la solución del abasto óptimo de combustible, las alternativas propuestas incluyen el surtido de las pipas en terminales de abastecimiento foráneas, como la terminal de Lázaro Cárdenas en Michoacán, punto que les preocupa por cuestiones de inseguridad. Por ello, hoy autoridades de Pemex a nivel nacional van a estarse reuniendo para abordar el tema y darle una solución a esta problemática que se está dando en toda la República Mexicana. Con los 130 millones que va a pagar el Senado de la República por la compra del Teatro de la República, la Fundación Josefa Vergara y Hernández construirá la Ciudad de los Niños, un complejo en donde, además de dar albergue a los infantes vulnerables, se les podrá dotar de otras atenciones. Esto lo declara el alcalde capitalino Marcos Aguilar, quien dijo que la administración municipal va a donar el terreno. Aseveró que ya se han entablado pláticas con los representantes de la fundación y aplaudió la acción de la Cámara Alta para resguardar el patrimonio histórico de los mexicanos que representa el inmueble. Con el diputado Eric Salas dando bandazos en torno al tema del impuesto predial, en donde una semana dice que es sano el incremento para el funcionamiento de los servicios municipales, y a la otra exhorta la sensibilidad de los ediles en pro de la economía familiar, y el titular de la ESFE, Rafael Castillo Van der Perbum, instando a las alcaldías a que asuman los costos políticos para garantizar la viabilidad financiera. Este sábado se reunirán todos los alcaldes de extracción panista a convocatoria de Marcos Aguilar Vega, quien funge como el coordinador de los ediles blanquiazules en la entidad, para definir cuánto o en su defecto si habrá incremento al impuesto predial para el ejercicio fiscal del 2017. Jacob Polemsky, secretaria general nacional de Morena, informó que este jueves el líder nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador, visitará 3 municipios en Querétaro. Aseveró que López Obrador dialogará sobre el tema de la corrupción que daña mucho a la sociedad, como la impunidad por algunos exgobernadores. Consideró que el crecimiento de Morena, al ser un partido nuevo, va bien como una opción para la ciudadanía que está cansada de la misma forma de gobierno. En la información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto asiste en Puebla a la 14ª edición de México Cumbre de Negocios, donde hará un balance de las condiciones económicas por las que atraviesa nuestro país en el contexto de su relación comercial con sus principales socios como Estados Unidos, China, la Unión Europea y la India. La edición de este año tiene como lema adentrarse en la nueva era tecnológica y se realizará en el Salón Puebla del Centro Expositor, ubicado en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Marco Antonio del Toro Carazo, abogado defensor del Baester Gordillo Morales, tildó de injusto que su clienta, con 71 años de edad y tomando en cuenta su delicado estado de salud, siga enfrentando imputaciones que poco a poco fallan en favor de la maestra, por tratarse de casos poco fundamentados y cobijados bajo pesquisas irregulares. En entrevista radiofónica, Antonio del Toro dijo que la declaración a favor de Gordillo Morales la deja libre de una primera demanda por defraudación fiscal, juega a favor, ya que el ocultamiento de una averiguación previa provoca la licitud de las pruebas recabadas en el contexto de ocultamiento. La llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca no provocará ningún efecto negativo en el sector turismo, esto lo afirma el gobierno de México, en momentos en que el país resulta aún más atractivo para los estadounidenses por la depreciación del peso frente al dólar. La depreciación de la moneda mexicana podría incluso significar una ventaja para los visitantes provenientes de Estados Unidos, ya que el tipo de cambio se ha depreciado desde el triunfo del republicano hasta superar las 20 unidades por dólar. A partir de ello, el titular de la Secretaría de Turismo dijo que se puede anticipar la llegada de más visitantes de Estados Unidos y menos mexicanos viajando a ese país porque está resultando más caro. Después de que se recibiera en la Oficina del Legislativo de Veracruz una supuesta carta de Javier Duarte de Ochoa avisando que regresará a su cargo, el gobernador interino Flavino Ríos comparó la misiva con una de esas llamadas que hacen al 066 y que distraen la atención, ya que en Veracruz hay muchos bromistas. En entrevista radiofónica, Ríos Alvarado agregó que él no sabe el origen de la carta, pero duda que sea real. Primero me causó sorpresa, confía en la decisión del Congreso Estatal. Por otra parte, habló sobre su finalización al cargo de gobernador interino y dijo que estoy contando los días. La exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, obtuvo ayer un amparo definitivo contra la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas. El fallo fue dado a conocer en la lista de acuerdos. La exalcaldesa fue vinculada a proceso en relación con un pago millonario a un despacho legal para su defensa en caso de posibles demandas al término de su gestión. Desde el primer día de su gobierno, Donald Trump comenzará el proceso para reformar la política comercial de Estados Unidos, lo cual incluye la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según un documento elaborado por su equipo de transición al que tuvo acceso CNN. El primer día de su mandato, Trump comenzaría a reformar el tratado comercial que tiene con México y Canadá, con una solicitud al Departamento de Comercio y a la Comisión de Comercio Internacional para realizar un estudio sobre cuáles serían las ramificaciones de la retirada del tratado y lo que se requeriría legislativamente para hacerlo. En el mapa mundial, una administradora local de Virginia Occidental dijo que ha sido suspendida tras subir un mensaje racista en Facebook sobre la primera dama Michelle Obama. Una alcaldesa celebró el mensaje y la alcaldesa de Clay, Beverly Wobling, le respondió: "Me acabas de alegrar el día, Pam". Taylor dijo a la televisora WCHS-TV el lunes por la noche que había sido suspendida. Welling emitió luego un comunicado a la prensa asegurando que se refería a que había un cambio en la Casa Blanca e insistiendo en que no es racista. El consejo de Clay planea hablar sobre el asunto en su reunión de hoy por la noche. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció hoy que viajará a Estados Unidos para someterse a exámenes clínicos y médicos especializados por sospechas de una reaparición de su cáncer de próstata. Santos acudió hoy a la Fundación Santa Fe de Bogotá después de que una revisión médica mostrara posibles alteraciones en la próstata de la que fue operado por un tumor maligno en el 2012. La pequeña Arabella Kushner, nieta del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha suscitado la simpatía entre numerosos chinos con unos videos en los que demuestra su nivel de mandarín y que han tenido eco después de que su abuelo ganara las elecciones presidenciales. La imagen de la niña de 5 años recitando un poema de la dinastía Tang se ha convertido esta semana en uno de los temas más comentados en las redes sociales chinas, donde miles de usuarios manifestaron su sorpresa por el nivel de la nieta de Trump. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer duras críticas de los demócratas, grupos de derechos y hasta de republicanos, que dijeron que el nombramiento del conservador Stephen Bannon como estratega en jefe llevaría al movimiento supremacista blanco a los más altos estratos de la Casa Blanca. La designación el domingo de Reince Priebus, presidente del Comité Nacional Republicano y amigo del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, podría ayudar a mejorar las tensas relaciones de Trump con la dirigencia de su partido. El gobierno de Cuba concedió el indulto a 787 reclusos en respuesta a la petición que hizo el Papa Francisco a los jefes de Estado con motivo del Año Santo de la Misericordia, informó hoy la prensa estatal. Granma destacó que por razones humanitarias, la medida de gracia se extendió a mujeres, jóvenes, enfermos y otras categorías. En la concesión del indulto, se tuvieron en cuenta el tipo de delito que llevó al encarcelamiento. la conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena. Investigadores rusos dijeron hoy que detuvieron al ministro de Economía Alexei Ulyukayev por un caso de soborno ligado a una compra de 5 mil millones de dólares por parte de la petrolera estatal Rosneft, una medida sorpresiva que podría exponer las fisuras en el círculo íntimo de Vladimir Putin. Ulyukayev, un tecnócrata de 60 años cuyo ministerio ha estado supervisando la liquidación de activos del Estado, es el funcionario ruso de más alto rango que ha sido detenido mientras ejerce un cargo público desde el colapso de la Unión Soviética en 1991. En las ráfagas deportivas, grata sorpresa fue la que dio la queretana Dayan Bárcena del Bosque al imponerse por parciales de 6-4 y 6-4 a la serbia Jovana Vukovic en la primera ronda del Abierto Juvenil Mexicano de Tenis, que se disputa en el Centro Deportivo Chapultepec, destacando que la europea llegó a este certamen sembrada en la posición 287 del ranking mundial. Tras este resultado, la oriunda de San Juan del Río buscará seguir avanzando en este torneo ITF Grado A. Sin embargo, la tarea no será nada fácil, ya que hoy se medirá a la norteamericana Amanda Anisimova, quien es la cuarta mejor raqueta juvenil del mundo en la rama femenil. Será en punto de las 8:05 de la noche cuando la selección mexicana de fútbol se vea las caras con su similar de Panamá en busca de su segundo triunfo en el hexagonal final de la CONCACAF, donde además de las tres unidades quiere saldar cuentas pendientes. La selección mexicana llega a este partido luego del triunfo sobre Estados Unidos, sufrido sin duda el pasado viernes, en lo que significa el acercamiento del cuadro mexicano al Mundial. Para enfrentar a Panamá, el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, que dirige a México, tendrá que hacer cambios en su alineación debido a que no podrá contar con los lesionados Andrés Guardado, el suspendido Carlos Salcedo y tampoco con Carlos Vela, quien volvió a España para el nacimiento de su hijo. La selección panameña también llega fortalecida a este encuentro contra México, luego de la victoria que logró como visitante sobre Honduras, un resultado que podría ser determinante en sus aspiraciones para lograr el boleto y disputar sus primeras justas, o su primer justa, más correctamente dicho, mundialista. 45 goles en 86 partidos. Con uno más, Javier Hernández estaría alcanzando el récord de Jared Borghetti, 46, como máximo goleador de la selección mexicana. La oportunidad se le abre en la segunda jornada del hexagonal final de la CONCACAF de visita ante el conjunto panameño. Chicharito lo ve cerca, pero no se obsesiona. En los últimos tres encuentros contra Venezuela, Chile y Estados Unidos se ha ido en blanco, como le ha ocurrido frente a su siguiente rival, al que nunca le ha podido anotar. El tiempo de Steve Gerrard como jugador del Galaxy de Los Ángeles terminó. Así lo dio a conocer el equipo de la MLS después de que el jugador redactara una carta para los aficionados que lo arroparon durante los 18 meses que jugó ahí. En un comunicado, el también equipo del mexicano Giovanni Dos Santos manifestó que el mediocampista inglés no volverá para afrontar la temporada 2017 del fútbol estadounidense, al tiempo en que se refería a la carta hecha por Steve G. Y en los andadores, tu amor me hace bien, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla. Las celebraciones del Latin Grammy tendrán sabor a salsa con el homenaje a Marc Anthony como persona del año, pero el rock, la música urbana y la romántica aportarán su condimento con la participación de los fabulosos Cadillacs, Wisin, Juanes, Carlos Vives y Ricardo Montaner, entre otras estrellas. A lo largo de la semana van a ser homenajeados y premiados en Las Vegas decenas de artistas latinos que aprovecharán también para ofrecer conciertos inéditos con presentaciones conjuntas, uniendo así voces de América y Europa que representan a países como Argentina, Colombia, Cuba, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Puerto Rico, Venezuela, entre otros. Los detalles del reconocimiento en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas permanece en secreto. Será una sorpresa para el salsero ganador de 5 Latin Grammy y 2 Grammy. Canción, la que bailamos. El jueves Prince Royce se dedicará a la fiesta en la edición 17ª del Grammy Latino, si bien cuenta con una nominación en la categoría de Mejor Canción Tropical por La Carretera. El cantante asegura que no hay presión en él para obtener el galardón. El intérprete de Darte un Beso indicó que lo que le importa es el respaldo de los fans, que son por quienes hace música. Acelerando como quien busca el amor, yo te busco. Plaza de Armas presentó resumen informativo. Muy buenas y nuevas tardes a nuestras amigas y amigos de siempre. Bienvenidos a la información este martes 15 de noviembre de 2016. Estamos transmitiendo desde la redacción del periódico Plaza de Armas en la grata compañía de Liz González. Liz, buenas tardes. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy anda aquí en Querétaro Jacob Polepsky, recuerdo. Secretaria General. Así es. La segunda de a bordo en el mando dentro de Morena, expresidenta de Canacintra y excandidata al gobierno del Estado de México. Y bueno, pues el brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador, porque el PEJE viene a Querétaro pasado mañana. Estará en Cadreita, San Juan del Río y Querétaro por la tarde de este jueves en el Jardín de la Corregidora. Ahí va a ser su concentración el líder de Morena. Buenas tardes, Álvaro. Hola, Sergio, buenas tardes. Pues yo listo y con el nervio para el partido de esta noche, el segundo del hexagonal, donde México estará enfrentando a Panamá. Obviamente los recuerdos están latentes de que México hacía así, pero comiéndose las uñas, con un gol de Jiménez de chilena de prácticamente último minuto, logró su pase a la final. Esto tiene lo dolidos a los panameños, que por cierto hoy escuchaba a los colegas de la prensa que exageró la seguridad de Panamá. Yo la verdad, qué bueno que lo hicieron, porque qué molesto es. No dejaron llegar a los porristas, eso sí, hubo muchos fuegos pirotécnicos tratando obviamente de quitarle el sueño a la selección mexicana, pero bueno, pues este es parte del show de un partido de fútbol, y sobre todo en Centroamérica, en donde es prácticamente, son partidos de honor, hay que ganarle a México como sea. Oye, Álvaro, ha habido casos en los que se ha denunciado que les provocan problemas gastrointestinales a los jugadores dándoles comida con algún agregado, ¿no? Fíjate que sí, esto se llegó a dar todavía por allá por los 90. Ahora ya lo que acostumbran todos los clubes, ya todos los clubes, incluido obviamente México, es llevar a su cocinero y a su dietista, para que ya no haya pierde, ¿no? Incluso, fíjate, por ejemplo, algunos equipos de Sudamérica y también de Centroamérica, después del problema aquel que surgió por el clenbuterol en la sangre de algunos jugadores mexicanos, ahora incluso traen su carne para acá, los estadounidenses no se digan, ¿no? Traen su carne para que aquí se las prepare su dietista y su cocinero. Sí. Bueno, y hoy también vamos a tener una entrevista. Estará por aquí el matador Silvetti, que el próximo viernes va a torear con la primera figura internacional del toreo Rocarrey en Juriquilla. Y bueno, pues va a tener un mano a mano ahí el joven Silvetti, heredero de una tradición taurina muy importante, ni más ni menos que hijo de del rey David. Del rey David, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estará, ya lo hemos tenido en el programa, en otra época, Liz, ¿te acuerdas? Así es, cuando estábamos en la cabina de 92.7. Así es, y bueno, pues ahora vendrá aquí al periódico, ya ha venido también, y bueno, pues un corridón ese del viernes. Sí, pero ¿cómo no? Esperemos que no llueva. Ay, bueno, es que no sé qué tiene allá la plaza de provincia, Juriquilla, y todo si llueve. Y si no, bueno, el frío va a estar presente, pero eso no le importa a los aficionados a la fiesta brava. Ahí estarán presentes, porque este tipo de platillos no son así como que muy frecuentes, y cuando se dan hay que verlos, ¿no? Claro. Hay que disfrutarlos. Claro. Y bueno, ¿y vieron la luna, la superluna? Mira, yo estuve al pendiente, pero nunca pude verla, ¿eh? Sí, de verdad. También en la sierra. ¿Ah, sí? Víctor Sánchez Vandala, nuestro colega que radica allá, puso temprano que por más que quiso no pudo ver la superluna. No, hombre, yo bien entusiasta agarro y le... Sí, sí, me subo y tal. No, no, le puse WhatsApp a mi hija, le dije, oye, hija, ¿qué crees que está nublado acá? Me saca una foto de la luna el día de hoy. ¿Mm? Ah, de ratito me llama, dice, acá también está nublado. Sí, en Yucatán. Sí, en varios lugares, sí. También estaba nublado. Sí. Yo no pensaría que en Yucatán, bueno, pues sí se podría ver, ¿no? Yo supuse que allá estaba despejado y listo para ver, pero no, estaba también nublado, no hubo posibilidad de ver la luna. Bueno, pues aquí estamos ya con toda la información. Voy a convocar al jefe de información del periódico Plaza de Armas para que nos cuente. Hay varios temas importantes que se generaron hoy en el Ayuntamiento de Querétaro. Por un lado, el tema este de la compra del Teatro de la República, o más bien la venta del Teatro de la República por parte de la Fundación Josefa Vergara, y que permitirá, según se ha dicho, que esta Junta Histórica de Querétaro pueda construir su ciudad de los niños en Querétaro. Bueno, de eso nos platicará. Y vamos a pasar de ese tema amable a otro un poco o un mucho complicado, el de el anuncio del Ayuntamiento de Querétaro de que va a combatir la prostitución, el sexo servicio en Querétaro. De esto nos va a platicar Fernando Venegas, nuestro jefe de información. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes, Liz, Alvarito. Hola, Fernando. A todos nuestros amigos del auditorio, pues surgieron muchos temas hoy. Ajá. En el municipio de Querétaro. El primero, bueno, pues un tema amable, el tema de la Fundación Josefa Vergara y Hernández, uh-huh, que nos ha comentado Marcos Aguilar que estos 130 millones de pesos que van a recibir se van a invertir prácticamente en su integridad para construir este complejo que han llamado por ahora Ciudad de los Niños. Uh-huh. Es una infraestructura en la que el municipio estaría participando con el terreno. Dice Marcos Aguilar que ya les puso sobre la mesa a varios, que ha tenido algunas reuniones, pero bueno, lo más importante es que en un solo lugar, por parte de la Fundación Josefa Vergara y Hernández, este grupo tan vulnerable con el que nos topamos todos los días y que algunos prefieren mirar hacia adelante antes de ver la desgracia en la que viven, es que van a tener no solo alojamiento, sino van a tener temas educativos, van a tener temas de salud, se les va a dar un seguimiento. Es un proyecto muy muy importante el que trae la Fundación Josefa Vergara y Hernández. Y bueno, pues por el otro lado, el hecho de que finalmente se vaya a preservar el patrimonio histórico de los mexicanos, como lo es el Teatro de la República. Pero hay otros temas que no son tan amables, Liz, en la capital. Oye, queretana. Fer, antes de que cambiemos el tema, porque me parece que es muy importante que lo señales, Fernando. Sí. Pero van a seguir conservando, por ejemplo, el espacio este que está en una ubicación extraordinaria en el casco del centro histórico. Sí, porque te refieres al asilo, ¿no? Al asilo, porque es amplio, es grande. Fíjate que sí, Liz, lo que están comentando algunos, bueno, esto es un rumor, no lo tenemos, por supuesto, confirmado, es que ahí habría una especie como de traspaso, de cambalache. O sea, no solamente será la donación del municipio, no, habría que estar pendiente. Ellos quieren, hay varios porque proyectos. Es un sitio magnífico. Sí, es privilegiado, además es de una gran extensión. Por ahí traen un proyecto del Museo de los Constituyentes, ¿no? Uh-huh. Y estaban en esta negociación en la que entró Francisco Domínguez, en la que entró también el senador Enrique Burgos García, para que no quedara en manos de algún otro particular el Teatro de la República. Se manejaron varias posibilidades, ¿no? La Fundación Josefa Vergara y Hernández dijo, bueno, pues es que esta instalación... pues ya, digamos, hay que meterle mucho más dinero para dejarla dignamente, pero por otro lado tiene una gran ubicación, es un terreno muy codiciado. Y por ahí pues traen varios proyectos. De los que yo sé, de los que me han comentado, es este del Museo de los Constituyentes, Pero bueno, pues es una instalación a la que se le podrían dar mil usos, ¿no? Y claro, sobre todo ahora con estas cuestiones inmobiliarias que están muy de moda en Querétaro, también la junta, la fundación, pues estaría en la posibilidad incluso de vender y de construir en otro lado, como lo está haciendo con el Teatro de la República, ¿no? Porque sin duda yo creo que todos los queretanos estamos de acuerdo en que era importante que perteneciera al propio Estado. Uh-huh. Ya, sabíamos que el rescate iba a ser federal porque la autoridad estatal no hizo ningún señalamiento, más bien hizo el ofrecimiento inmediato de que la federación lo adquiriera, qué bueno que se adquiera, porque me parece que es un patrimonio de todos nosotros. Pero por otro lado, bueno, estaremos al pendiente porque al 130 millones de pesos sin duda es una cantidad importante de la que va a disponer la Junta Vergara, pero van a quedarse sin el recurso de lo que mensualmente les aportaba la renta de ese sitio, ¿no? Sí, claro, y además, Liz, hay que recordar que Francisco Domínguez, el gobernador, fue el que, no sé si de manera voluntaria o si en el momento en que lo declara sabía el impacto que iba a causar, porque fue en una entrevista banquetera ahí como las que se dan todos los días casi todos los días en la fuente de gobierno del estado, en donde por cierto no mencionó que el Teatro de la República estaba en venta, ¿no? Sí, yo creo que no contempló los alcances ni previó, como otros sí previeron, que iba a ser un aniversario importantísimo de la Constitución, el centenario. Así es. Y bueno, pues fue una nota nacional que recogieron los medios más importantes, ¿no? Sí. Tanto electrónicos como impresos. Y finalmente la presión de la gente, porque nunca vamos a saber de cierto cuál era la intención real de venderlo, ¿no? Si había por ahí algún tirador de la talla del señor Slim o otros peces más pequeños, o si realmente la idea era que la federación o como en este caso la Cámara Alta se hiciera del inmueble. Pero la presión social fue tremenda, sí. Todo mundo, no los queretanos, los mexicanos. Lo que quedó claro es que el gobierno del estado no tenía ningún ánimo de participar económicamente de ninguna manera. De ninguna forma y podrían haberlo hecho de manera una comisión tripartita, mira, ¿no? ¿Cuánto le metieron al distribuidor? Municipio, estado, federación. Al paso elevado que están haciendo ahí en el Bernardo Quintana. Pues cuesta prácticamente el doble de lo del Teatro de la República, ¿no? Y aunque sea con una parte, hasta como ser copartícipes de una empresa tan importante como el hecho de que pertenezca a los queretanos, que es el, a los ese lugar, ¿no? Pero porque bueno, digo, ahora como moralmente había sido, pertenece a los mexicanos, ¿no? Pero pues qué mejor que el estado hubiera tenido esta certidumbre legal. Ahí sí destacó mucho el papel del senador Enrique Burgos, que así opera mucho, ¿no? Y como buen constitucionalista, ¿no? Es constitucionalista, es un apasionado del tema constitucional, sabiendo, él sí teniendo la visión clara de lo que se viene, ¿no? De lo que implica en este momento tan álgido, de tanta crispación, recordar nuestra Constitución, apegarnos a ella, interpretarla de manera adecuada. Se metió muy de lleno en las negociaciones y finalmente, pues como corresponde al protocolo, es el presidente de la mesa directiva el que hace el anuncio. Pero bueno, pues el hecho es que ahí está, son 100 millones para la compra y 30 más para las adecuaciones que necesite con miras a los festejos del centenario. Que ya están a la vuelta de la esquina. Y esperemos, Liz, que pues nuestras autoridades estén a la altura de lo que significa del evento, ¿no? Ojalá Te comentaba, Liz, Alvarito, que hay otros temas que no son tan amables. Y es que en el municipio han estado gestando, han armado o han querido estructurar esta normatividad, este reglamento para el sexoservicio en la capital. Es un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchas interpretaciones y que tiene puertas escondidas. ¿Por qué? Y que se seguirá, digamos, aunque sea fuera de la ley, fuera en condiciones de... especiales, sí, seguirá ocurriendo. Como esto tú es lo el nombres. Principio de la humanidad, Fernando. O sea, es no vamos el más a cambiar antiguo las del mundo. Exacto, el oficio más antiguo del mundo, que nada, va cambiando de lugar, van cambiando las condiciones. Pero ¿cuál es la intención real, ¿no? Porque ellos dicen primero que es evitar la trata de blancas, ¿no? Uh-huh. Evitar la cuestión de la discriminación, uh-huh, evitar la cuestión de la violencia, y dicen también que van sobre los grupos que congregan a grandes números de sexoservidoras con un rostro, con una fachada de una asociación, ¿no? No mencionó a Mónica Mendoza directamente, uh-huh, pero dijo que bueno, pues van sobre estas agrupaciones. Y además quieren evitar que haya zonas de tolerancia. No va a haber zonas de tolerancia, dicen que... Yo no lo sé. ¿Ah, no va a haber? No, yo no conozco esos tratados internacionales que mencionó el señor secretario de Gobierno Municipal, Manuel Velázquez Pegueros, pero él dice, ajá, él dice que en los tratados internacionales se establece que no debe de haber zonas de tolerancia. Entonces, ¿van a quitar las zonas de tolerancia? No sé, valdría la pena que nos diga exactamente a cuál tratado se refiere. ¿En qué tratado? ¿En qué apartado? Porque establecen exactamente lo contrario. Claro. Una zona de tolerancia vigilada, supervisada. Y que te da como autoridad del control. De salud, ¿no? Exacto, exacto. Ahí además, bueno, hay unas famosísimas, no voy a darles aquí los nombres, ¿verdad? Pues pero no, porque me parece que son de conocimiento de mucha, mucha población. Pero el tema que dicen, bueno, pues es que primero las van a censar, ¿no? Uh-huh. Entonces, como sexoservidora o sexoservidor, pues van a tener que acudir al municipio a decir, soy Juanito Pérez Rodríguez y me dedico, uh-huh, al sexoservicio y, bueno, trabajo en tal motel o tal punto y, bueno, pues entonces el municipio otorgará una licencia, ¿no? Ese es el anteproyecto, porque ya se calaron con lo que pasó cuando quisieron anunciar así como un hecho el tema de los mercados. Dicen, es un anteproyecto, lo están valorando. Y otros, Liz, comentan que pues en realidad lo que se quiere es favorecer a ciertos grupos. Parece. Que parece. Ejercen una trata más institucionalizada, ¿no? Yo, por ejemplo, le preguntaba del caso de la yegua. Yo le dije ahí, oiga, ahí se ejerce no saben dónde servicio está, hace 50 años. No tienen idea de qué estás hablando. Dijo, ellos tienen licencia. Permiso. Ellos tienen licencia, muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, no es ese un lugar específico, una zona de tolerancia, ¿no? Uh-huh. Pero también hay otros negocios que son que están disfrazados de restaurantes y que en, uh-huh, el traspatio el fondo del asunto es ese. No creo, Liz, que tengan todas las armas ni todos los argumentos jurídicos ni el impacto social para implementar una cuestión de este tamaño, y sobre todo pues que les quedan, sí, prácticamente 2 años, ¿no? Y aparte están abriendo... Bueno, ellos creen que son más. Marcos cree que son 6, pero aparte están abriendo el frente con los comerciantes y se están, uh-huh, metiendo con el tema del sexoservicio. Uh-huh. Entonces se viene interesante, ¿no? Sexoservicio, me estaba yo recordando en varias ciudades de Europa, uh-huh, hay zonas marcadas de tolerancia, claro, pero bien definidas y sabes, claro, por dónde ir y claro, vamos, claro, es parte del turismo, además van ahí. Pero aparte, digo, en estos lugares como que no, el que menciona Alvarito, ajá, tienen esquemas, por ejemplo, sanitarios, sí, claro, muy rígidos, ¿no? Sí. Tienen controlado, por ejemplo, el asunto de la venta de drogas, ¿no? Uh-huh. Sí. Tienen, pues, por otro lado, controlado el tema de la seguridad de los clientes, de los que van y hacen uso de este tipo de instalaciones. Uh-huh. Y no como sucede ahorita, por ejemplo, en Querétaro, que pues hay una o dos zonas muy establecidas desde hace mucho tiempo, uh-huh, y lo demás regado y no sabes realmente qué es lo que no hay un control sanitario, ¿no? No como control lo sanitario. Puede haber en una zona de tolerancia. Hay un libro que hizo Rodolfo Anaya Lario sobre la prostitución a principios, uh-huh, del siglo pasado, que es bellísimo, o sea, la verdad es que es bellísimo porque, bueno, habla de los usos y costumbres de la época ahí por el Templo de la Merced en la parte de atrás, uh-huh, y digamos, eso es parte de la historia también, esto no, por ejemplo, yo estoy totalmente a favor de el que no exista jamás la trata de blancas. Claro. Pero es diferente cuando se trata de mujeres adultas que deciden trabajar así y que es una necesidad social también para que tiene que existir. Y que además, Liz, mira, unos lo ven como un catalizador, ¿no? Ajá, un catalizador social. Pero luego también se puede contaminar si alguien lo toma como una bandera, ajá, le mete la cuestión política, ¿no? Y también por otro lado, pues si quieres enviar el mercado o el negocio a cierto sector si quieres favorecer a unos cuantos, ¿no? A unos grupos, ¿no? Entonces es un tema muy, muy complejo donde el municipio tiene que ir caminando de puntitas y con mucha sensibilidad. Porque digo, lo vieron en algún momento con Garrido. Yo me acuerdo incluso en el sexenio de José Calzada, Mónica Mendoza se plantaba 2 o 3 horas ahí en la Plaza de Armas con sus muchachas y sus muchachos y en 20 minutos la recibían y resolvían el asunto, ¿no? Es un tema bien complejo. Es un tema social y un tema de salud pública, claro, en donde la autoridad debe regular, pero no creo que sea su función impedir. No, es un fenómeno mundial, ¿no? Y, claro, y es un asunto necesario, pero que, bueno, pues con las enfermedades ya no tan nuevas que se han desatado, claro, sí, y todo, bueno, pues procurar que se regule bien este sexo servicio, porque con el tema, por ejemplo, de la Alameda, que decían que ahí había venta de droga y que había prostitución, incluso infantil, se llegó a decir. Pues me dicen algunos taxistas que sigue habiendo prostitución ahora enfrente de la Alameda, porque en la calle, pues, en Zaragoza. ¿En Zaragoza? A unos pasos de donde está un colegio muy antiguo, ¿no? El Alma Muriel, creo que se llama. Que el hecho de que fueran concentradas. Sí, ahora están operando alrededor de la Alameda, pues, y la autoridad se hace de la vista gorda, pero realmente es un tema que me parece muy difícil que ellos vayan a cancelar, a impedir. Y además hay fenómenos que no están considerando, por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿no? En donde gran parte del sexo servicio en Querétaro, si se meten ustedes a su cuenta de Facebook, mira, y le ponen ahí en el buscador sexo, Querétaro, lo que sea, les van a aparecer a lo mejor 20 o 30 páginas, y esas páginas están enlazadas con otras de Guanajuato y con otras de Zacatecas y con otras del Distrito Federal, y se hacen enormes redes del negocio que no pueden controlar, porque ahí el trato es directo con la sexo servidora o con el sexo servidor y el usuario de Facebook. ¿Cómo vas a regular eso? No lo han podido regular, por ejemplo, yo le preguntaba a Manuel Velázquez Pegueros, es bien curioso, ¿no? La rueda de prensa era para el tema del alcoholímetro y tómate la vida en serio y sus resultados, y terminó siendo la nota en este encuentro el tema del sexo servicio. ¿Cómo regulan, por ejemplo, las páginas de Facebook donde Hoy No Me Agarra el Torito y Oscar Hernández, por decir algo, que va saliendo de tal antro y ve un retén, le toma una foto, la sube al Facebook y dice aguas porque el retén está en Tecnológico con Zaragoza? No pueden, no han podido, y solo pueden exhortar al uso responsable de las redes sociales. Igual es en el sexo servicio. Claro. Métanse, yo les invito a nuestros amigos que nos escuchan, si la señora los deja o el novio los deja, nada más como investigación, como un ejercicio de investigación social, que pongan ahí en el buscador y van a ver cuántas páginas les salen, ¿no? Nada más aquí de Querétaro. Bien, hay tantos temas urgentes, tantos temas necesarios por resolver en la vida de Querétaro, que me sorprende mucho que el ayuntamiento esté tan interesado en otros asuntos que no sé si sean los que interesan o demanda la sociedad de Querétaro. Claro, claro, además, mira, asuntos tan importantes como la seguridad o la falta de ella. Ya hubo otro macheteado ayer. Sí, que sería como el punto principal. Además, por ejemplo, si el hecho de regular, de tener regulado, saber dónde está o saber que existe la prostitución, mejor tenerla ya contemplada, conocerla bien, saber quiénes son, en fin, hasta también porque esto va a la par de otros delitos que pueden ocurrir. Entonces, la seguridad, yo creo que ahorita es la mayor preocupación de los queretanos. Sí, la seguridad. La seguridad. Claro. Y luego ya, el tema del transporte. Sí, que hacen en otros países, Liz, o en otros estados incluso, en lugar de tratar de arrinconar a las sexoservidoras o de acotarlas, lo que hacen es darles acceso a servicios de salud, darles el seguimiento, ¿no? Y esquemas de seguridad en los que ellas puedan tener un botón de pánico, que puedan alertar rápido a las autoridades cuando se está cometiendo algún delito o cuando ellas son víctimas de algún tipo de delito como la violencia, ¿no? Tanto para el usuario como para ellas. Para el usuario y para ellas, pero bueno, pues acá están pensando en otros temas, ¿no? Bueno, pues ahí están estos temas importantes que se plantearon hoy en el Ayuntamiento de Querétaro, tanto el asunto del Teatro de la República y esta Ciudad de los Niños que promoverá la Junta Vergara, y también, por supuesto, pues lo del sexoservicio que dicen que van a... ¿Qué dijeron? ¿Que van a qué? Pues que van a regular. Van a regular el servicio. Es la segunda vez que lo dicen, apenas en un año, Fernando. Sí, es un tema que han querido, pero y fíjate que lo habían tenido un poquito ahí tras bambalinas, no lo habían sacado ya hoy hasta que nosotros lo aventamos los reporteros ahí en este encuentro con Pegueros, que tampoco ha sido fácil ya, ¿no? Entrevistarse con él. Y que les puede reventar muy muy duro, Liz, aquí en Querétaro. Hay, nos decía Mónica Mendoza que alrededor de 7,500, 8,000 sexoservidores y sexoservidoras, pero además van en conectándose con otras asociaciones de otros estados vecinos. Es un sector muy muy grande y al que pues se le han pisoteado muchos muchos derechos, ¿no? Y los han orillado al clandestinaje, que es a lo que finalmente podría acabar si no tienen sensibilidad. Y les queda poco tiempo, y como decía nuestro director general, bueno, pues traen muchos hierros en la lumbre como para estarse abriendo otros frentes. El de la seguridad que dice Liz, porque todos los días vemos en las redes sociales quejas de personas. Hoy alguna amiga nuestra en Face puso que le robaron su carro a su papá. Entonces recuerda esta declaración de ayer de que no hay grupos delincuenciales peligrosos en Querétaro. Pues mira, tan solo en el gremio, por ejemplo, de nosotros los reporteros, los que andamos allá en la trinchera, hay tres reporteros a los que recientemente o les han robado el coche a una compañera reportera afuera de su casa, o que les dan cristalazo para sustraerles objetos, ¿no? Entonces, está bien complicado, varían las cifras y por mucho que se tomen la foto y que digan que van en el mismo tenor, por ejemplo, Ferrusca, el secretario de Seguridad Pública Municipal, ayer decía pues que no hay pandillas peligrosas identificadas, ¿no? Que son algunos muchachos, grupos por ahí que se juntan a hacer travesuras. Y vimos lo que pasó el domingo, y sale ayer mismo desde la sierra el secretario de Seguridad Ciudadana, el señor Juan Marcos Torres, a decir no hay que subestimar. Juan Martín Granados Torres. El secretario de Seguridad Ciudadana. Porque yo entiendo Juan Marcos. Juan Marcos, el secretario, Marcos. Sí. Juan Marcos, el titular de Seguridad Ciudadana, dice no hay que subestimar lo que está pasando en San Pedrito Peñuelas, es un tema de seguridad que urge. Y luego justifica un poquito, dice, pero bueno, tenemos 20 años peleándonos ahí con las pandillas, ¿no? Pero pues dice, oye, no, no trates de minimizar. Tratan, ¿no?, de tapar, entonces, el sol con un dedo. Ni con la luna de con ayer, dos calcinados en la morgue y otros dos internados. Oye, por los machetazos, los uno por balazo, y el que mencionaba el señor director ayer mismo, un otro macheteado. Y dicen hoy, repite otra vez tanto el señor Juan Luis Ferrusca como el alcalde Marcos Aguilar, que no tienen conexión estos hechos con grupos delictivos, con bandas, que es una riña, de problemas añejos, ¿no? Pero por otro lado dicen cuando llegamos ya se había acabado todo. En fin, hay mucha información encontrada, contradictoria, y quedan ahí más preguntas que respuestas, ¿no? Y el hecho es que San Pedrito está muy caliente. Tenemos lectoras de Plaza de Armas que viven esa violencia en San Pedrito Peñuelas. A una de nuestras lectoras le tocó escuchar los balazos cuando le reventaron la cabeza a una señora que iba con sus hijos. Ella trabajaba en un puesto de fritangas y salió acompañada de sus hijos, iba a tomar el camión y llegó un hombre y le reventó la cabeza a balazos. La semana pasada apenas. Hace una semana. Y lo quieren justificar diciendo que fue un asunto, un lío conyugal, ¿no? Entonces, sí, como si eso... ¿Ah? Un drama pasional. Sí, claro. Sí. Pero no hay detenidos, ni siquiera dicen feminicidio, ¿no? Cuando menos... Pues sí. Cuando menos con alguna responsabilidad. Fíjate que a mí me dio mucho pesar, por ejemplo, en el caso de los incinerados de estas dos personas, que uno de ellos fue una mujer, la madre de uno de ellos. O sea, habla de, ¿cómo te diré? Como de demasiada hazaña, Sergio. Mm. O sea, una mamá, dime qué tiene que haber. O sea, lo por el hecho de estar en esa casa, que desde las 7 de la noche estaban armándose y que la autoridad no haya hecho nada en todo ese tiempo. Sí. Imagínate, si suscribes lo que dijo Ferrusca y le creemos, él dice que llegaron a las 8:05 de la noche. No. Desde las 7, Liz, estaba la dicen que alcanzaron la gresca. Pero el protocolo les ordena esperarse a que pase el peligro. Una hora, lo que pasa en una hora en una gresca de ese tamaño, ¿no? Y no se paró nadie, ni con las cámaras del C4, ni con la policía de proximidad, nada. Y una hora. Luego ya cerca. Ya se habían quemado las dos personas que ya murieron ahí. Ya muertas, ¿no? Entonces, estamos. Está calientita la capital. Pues sí, ¿no? Y la autoridad tiene otra visión de los hechos. Y si la realidad se equivoca, pues peor para la realidad, piensa, ¿no? Terca realidad. ¿No? Es que además, por el hecho de negarlo, no va a dejar de existir. Ojalá fuera así. Pero además siguen culpando, ¿no? A un año, porque ya pasó un año, dicen es que nos dejaron un cochinero, ¿no? Es que antes, es que pasaba, pero antes no se decía, ¿no? A ver, ¿no? Que procedan contra los que tengan que proceder, porque tampoco hemos visto, nomás se ha anunciado, y ha habido presiones en contra de algunos exfuncionarios, incluso algunas actitudes muy duras de detener a alguna persona, la que luego liberan, y catear casas, pero a profundidad no hemos visto nada realmente. ¿No? O sea, ¿para qué ha servido ese ruido, no? ¿Qué han hecho? Se quejan de que hubo irregularidades, bueno, pues que las castiguen, ¿no? Como está ocurriendo en otros estados, ¿no? Por supuesto. Además, pero que ya hagan lo que les toca. Ya es su tiempo, ¿no? En fin, bueno, pues gracias, Fernando. Déjame que les diga que estaba buscando en los periódicos nacionales la Superluna. Y resulta que el único que la trae es La Jornada, pero la foto está tomada en China, porque dicen que en la Ciudad de México no se vio absolutamente nada, y que en el país, ¿eh? O sea, en el país no hubo, porque si no publicarían una de La Paz, Baja California, o de Mérida, no, pero no, sí, nada. Estaba nublado, había mucha humedad. Que uno de los puntos más bellos para ver esa superluna fue Nueva York. Manhattan, ¿sí? Dicen que en Manhattan y el puente, ¿no? De el Golden Gate. A ver, hay algunos aquí en Querétaro que han publicado fotos, que, pero no es cierto, o sea, son de internet o son de otra época. Aquí no se vio, en México no se vio, así que nadie puede tener una fotografía de la superluna y diciendo que algún periódico local trae una, ¿eh? Pero bueno, pues sí, pero no son auténticas, o no son de Querétaro, o no son ni siquiera de México, porque no se vio en ningún lado, dicen los periódicos nacionales. Igual seas algo tan obvio como que la luna se vio, no se vio. Al rato te menciono. Además, la foto está bonita. Nuestro amigo, miembro de la sub-70 del equipo que se junta casi todos los días ahí en el 1810 en Plaza de Armas, ¿quién es? Paco Peña. ¿Él es de la sub-70? Es de la sub-70, todavía entra. Nos comentaba que es una práctica recurrente el hecho de que van tomando fotos durante todo el mes de la luna, agarran la parte más bonita y al final hacen una composición de todas las fotos que tomaron en el mes para simular estas superlunas. E incluso pues ya luego le ponen que el avioncito que va pasando. Sí, así vi una hoy. O le ponen los arcos o... Ah, sí, la vi, está muy bonita, esa sí es auténtica, nomás que no es la luna, dice que los envidiosos van a decir que es una tortilla de harina, y sí. Es una tortilla de harina. Es una de la tía Rosa, pero no, es como los que pusieron su foto del Dish diciendo que era el eclipse, ¿no? A ver, yo puse ayer la foto esta de la película de E.T., que es muy bonita, pero pues nadie va a creer que estamos queriéndolo sorprender con que la foto es auténtica y reciente, ¿no? Porque de dónde agarramos al E.T. Pues sí, bueno, ¿cuánto hace que vino el E.T.? Yo te digo, bueno, hay aquí, uno allá por centro. ¿En bicicleta? Pues sí, ya ves que van a poner sus bicicletas. Ah, bueno, bueno. A ver, por eso ¿cuánto hace de la del E.T.? ¿30 años o más? Más, ¿verdad? Más. Sí, y no ha regresado, sí, ¿verdad? 30 años, por ahí 30 y... Pues ha de haber sido como en el 80, sí, sí, ¿no? Sí, trae un Barrymore era niña y ahorita ya tiene como unos 45. Fíjate. 38. Por sí, ahí. Mazo. Qué cosas, qué cosas. Bueno, pues la luna, la superluna no se dejó ver aquí en nuestro país, en general, ¿eh? Dice ahí La Jornada y dice. La luna y yo, mira, el Reforma, Excelsior, pues publicarían unas fotos muy bonitas en portada. No traen nada. La Jornada sí la trae de media plana, pero dice que fue tomada en la provincia china de Hebei. Una de las que más se vieron y que se ve hermosa era en Grecia. Ahora, ahí tras el Partenón. Para los que están con pendientes, se va a repetir el fenómeno dentro de 18 años. Sí, pero ¿quién sabe quién es? Si estaremos o ya no estaremos. Fíjate, La Jornada lo que hizo fue publicar esta gráfica que publicamos ayer aquí en Plaza de Armas. La de los 68 años de que no, y pero lo dicen, ¿no? Se nota claro. Que es una composición, ¿no? Claro. Y además la ponen hoy cuando ya pasó, de todos modos, ¿no? Que estaba colores, ¿no? O hay otros que le ponen infografía o composición, y bueno, pues ya. Sí, arte, ¿no? Arte por fulanito y tal, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues. La superluna se nos negó, se nos ocultó y dice Fernando que Nueva York sí se vio muy bien. Sí, desde Manhattan subieron unas fotos increíbles, ¿no? Pero pues acá en Querétaro no se quiso parar la luna, no sé si sea por lo de San Pedrito. ¿Sería por Trump? Qué miedo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues Trump ha de haber tenido muy buena vista de ahí desde la Trump Tower. Pero yo creo que no se asoma, ahorita ya está como para andar. Pues ya dijo que no va a ir a vivir a ¿a Nueva York? A la Casa Blanca. A la Casa Blanca. Se va a quedar en Nueva York, pobre New York. No, no sé si en Washington, en su hotel. En Washington pues sí, tiene Washington, un hotel, sí. Y debe tener propiedades. No lo quieren, en California tampoco. O sea, de los qué donde lo qué quieren, desafío ¿no? Para los servicios de seguridad, ¿verdad? Sí, es muy complicado. Van a sudar la gota gorda. Porque ahí, ¿qué van a hacer ellos? En la Casa Blanca tienen espacios en donde desde donde operan, ¿no? Cambia de opinión de un momento a otro, todo puede ser. Pues sí. Es muy voluble. A ver, ¿qué no habrá algún sistema de comunicación, algún sistema de seguridad, algún sistema que sea solamente para la Casa Blanca yo creo que sí. Y que se lo van a llevar a allá donde él esté? Yo creo que van a hablar con él, ¿no? Para hacerle entender la importancia que todo eso tiene por su propia seguridad. Pues en Washington no se cae una hoja sin que el servicio secreto se entere, además, ¿no? El Pentágono también tiene una ubicación. Y bueno, y también incluso para ataques aéreos. Sí, ya vimos lo que pasó hace años, pues, en el 11S con el Pentágono, por ejemplo, ¿no? Sí. Que sí hubo un ataque, pero no pegó en el corazón del Pentágono. Seguramente tienen forma de desviar alguna. ¿Eso lo van a poner donde él, en el hotel, en su hotel o qué? Sí, no, y ahora no, cuando no, trae no. Un discurso abiertamente antisemita y sí, contra los musulmanes. No, no. Y, sí, oye, Liz, ¿ya viste? Perdón, Fernando, Liz, Álvaro, Polenciano, ¿oyeron el discurso del secretario de Educación ayer? En, a ver, ¿qué dices? ¿Lo, ¿lo la tienes? Nenita, lo de leer. Sí, por eso lo de la nenita Andrea. La sí, que le corrigió, ¿verdad, al sí, señor secretario? Se sí. No nos estamos refiriendo a Botello, ¿eh? No, no es Botello, no. El secretario federal, ¿no? Secretario federal. ¿No te fue, eh? Que estuvo hablando ante los niños de una escuela Y pues recomendándoles leer. Leer. No leer, leer. Leer. ¿No? Sí, la nena, su carita así. Y creo que hasta le mandó a hacer planas, ¿no? Sí, ¿le mandó a hacer qué? Le mandó a hacer sus 5 planas. Sus 5 planas de leer. A ver, estamos buscándonos Polenciano, el discurso del secretario bien, Nuño. Pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Qué? Sí. No se dice leer, se dice leer. Leer. Eso, leer. Muy bien. Muy bien, Andrea. Adiós. Andrea, esa niña es de 10, ¿verdad? Claro. Que le corrigió ahí al señor secretario de Educación Pública, ¿eh? Ya la acentaron todo el año. Lo que es la y él aceptó, la inocencia de esa edad. Sí, pero sí. Se le veía muy forzado, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, se le veía así como no, pues ya se había despedido, adiós, nos vemos, adiós amigos, ¿no? Y, y la niña... Sí. Pero además la niña se lo hizo como de manera muy discreta, ¿eh? O sea, ve su carita así agachada, inclusive, como que se lo digo aquí en corto. Que no se dice leer. Pero todos estaban al pendiente. Como dicen los beisbolistas, llevaba curva ese lanzamiento. Y es que además, fíjate que no lo había escuchado con tanta claridad, de veras, sí está maldito. A ver, ¿lo repetimos, por favor? Leer. A ver, vamos a oírlo. Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Qué? Sí. Leer. Eso, leer. Muy bien. Muy bien, Andrea. Adiós. Qué cosas. Miren, fue un mensaje ahí del secretario. Estoy tratando de ubicar. Que dice que fue 3 veces que lo repitió, ¿verdad? Hasta eso. Que colmó la paciencia de Andrea y le dijo ya, ¿no? A ver, ya lo tengo. Fue en la 36ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, claro. En el Parque Bicentenario de la Delegación. Leer, no leer. Ellos sí. En la Miguel Hidalgo, allá en la Ciudad de México, ¿no? Feria, ¿sí? Fue donde ahí esta feria se efectúa del 11 al 21 de noviembre. Y tiene como invitado a Alemania. Ahí la niña Andrea le hizo la corrección que dice Liz que no la de buena gana, pero que sí la aceptó el señor secretario. Leer, no leer, corrige alumna de primaria a Nuño. Sí, mira, estoy viendo la foto. Le se lo está diciendo casi al oído, ¿verdad? Sí, que pero como tenía el micrófono. Como, o sea, el micrófono sí, lo acercó o sea, no, a él. No lo hizo, sí, no lo hizo la nena, no lo hace con conocimiento. Sí, se lo dijo a él al oído, pero como traía. Pero tenía a Nuño el micrófono en la mano. Queriéndole todo, hacer un favor. Y por eso se oye, ¿no? Ahí. Como la amiga que dice, hay que ir, ¿no? Ah, bueno, sí, pero no es secretaria de Educación. Leyendo, ¿no? Sí, pero Carmelita no es secretaria de Educación. Sí. Ella puede decir saludos lo que quiera, a Carmelita, ¿no? Carmelita está corregidora. Hay que ir, ¿no? Y luego dice que estaba, ¿qué? Diesértico el restaurante, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo dice de broma ella, ¿eh? Sí, sí, es no, muy bromista. El secretario sí lo estaba diciendo como lo pronunciaba, sí. Porque yo creo que no lo va a volver a decir así, ¿verdad? No, eso nunca se le va a olvidar. Sí. Y menos ahora que no sea candidato, ¿no? Bueno, el señor Nuño quiere ser presidente de la República, ¿eh? Y es que además, justo en el lugar en donde hay mayor cantidad de niños... Que sí leen, que tienen la costumbre de leer. Fíjate que le ha ido de tal modo bien esta feria, que me da mucho gusto. Cuando inició eran algunos cuantos localitos, stands, y tuvieron que llevarlo justamente a este parque porque ya no tuvo capacidad para recibir a tantos niños, jóvenes, escuelas, lectores de libros, cuentacuentos. Uh-huh. Es una maravilla, ¿eh? Oye, nuestra amiga Nina, por cierto, que es la de los libros viejos. ¿Ah, sí? Me mandó un mensaje ahí, siguen muy indignados porque el alcalde Marcos Aguilar pues no les abre espacios, ¿no? Va a tener que preparar otros pantalones. ¿No le gustará leer al presidente? No, ¿como para qué? ¿Él lee o lee? ¿Qué será, Creo que lee. Lee. Pues esa es una buena pregunta, ¿no? Sí, un día hay que preguntarle, oiga, ¿cuáles son sus libros favoritos? Es como le preguntaban a Peña Nieto cuando la campaña, ¿no? Ok. Sí, en una feria. ¿Era ya presidente Peña? No, ¿verdad? Era, y sí, la Feria del Libro de candidato. Guadalajara, ¿no? Sí, pero era candidato, ¿verdad? Era candidato. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, dice Nina que le aventó los pantalones y por eso le aventó un pantalón un día ahí en el Jardín Guerrero, ¿verdad, uh-huh, Fernando? Que se quería bajar el general y día ponerle unos coscorrones, Eddie, ¿no? Eddie, sí, todavía estaba, Eddie estaba, todavía estaba Eddie, que ya pasó a mejor vida. Digo, que porque se acordó que estaban los reporteros ahí abajo y Eddie que se fue con la gente bonita de Aguascalientes. Bueno, le aventó el pantalón y le pusieron Lady Pantalón, uh-huh, ¿verdad? Y el otro día me dijo que está tan indignada que parece ser, tómelo con las uh-huh precauciones del caso, que dice que pues que se va a desnudar o algo así. Entonces la Nina, frío? La Nina. ¿Qué día para no ir? No, pero ante al alcalde, ¿eh? O sea, es una que está pensando sí hacer una hace, nueva sí protesta ante el presidente municipal, ¿eh? Sí lo hace, sí. Sí, pero ya y ya estoy bien adelantando, capaz que no la van a dejar ni entrar ahí donde esté Barcos, ¿no? ¿Y no te dijo en qué evento, qué día lo iba a hacer? ¿Te digo? Para no, irme no, a cubrir no, el gobierno del estado. Otra fuente. Que en una sesión de cabildo. Dejan entrar a la gente, ¿no? Pues depende, porque por ejemplo, cuando traían el rollo de los parquímetros, que había un sector del comercio que estaba muy molesto, lo que hacían era que cerraban las puertas, las que dan a la avenida, tanto las de cristal como las de la calle, ¿no? Las tubulares, y los funcionarios pues entraban del lado del estacionamiento con acceso controlado. Ajá. E incluso los reporteros teníamos que acreditar y reacreditar para poder entrar a estas secciones públicas de cabildo, ¿no? O luego, por ejemplo, pues eventualmente pueden cambiar de sede, pueden hacerlo en el antiguo Palacio Municipal, donde también hay un salón de cabildos que regularmente se usa para protocolos, como ahora que recibieron a los premios Nobel en el Hey Festival, o simplemente lo hacen más tardecito y ya con el centro cívico cerrado, ¿no? Muy bien. Oye, vi que, cambiando también el tema, pero también tiene que ver con el municipio, hoy en la mañana puso temprano en redes nuestro amigo Carreón, que va a actuar en ese Trova Fest. Ah, no sabía. No, él tampoco dice que el año pasado estuvo, pero no lo vi, ¿no? No lo vi en la información, ¿no? Pues, dicen pues que no va a haber acreditaciones, ¿eh? Que es ¿cómo? Sí, que puede uno llegar. Que puede uno llegar sin bronca alguna, ¿no? Bueno, pues Juan Carreón, el cantautor queretano, sí va a estar, dice que él, pues que le sorprendieron porque ya pensaba que no iba a estar, dice, y que siempre sí. Le gusta tirarse al piso a Juanito, hombre. Es muy buen compositor, Y cantante, también canta muy bien, a mí me gusta. Sí, a mí me gustan sus primeros discos. Bueno. El guapango, ¿no? Le metía mucho guapango el ritmo, pero... Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 13 minutos, vamos a hacer un corte y regresamos con más información. Gracias, Fernando Gracias. Venegas. Buenas tardes. Una pausa y volvemos a Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @ Sergio Venegas A. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Continuamos en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. El más escuchado. Ahora presentamos la entrevista en Plaza de Armas, Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Como lo anunciamos al inicio de este noticiario, tenemos hoy con nosotros, estamos aquí de manteles taurinos, ni más ni menos que al matador Diego Silvetti, que va a presentarse una vez más en Querétaro, en Juriquilla, ante la figura que algunos consideran en este momento de mayor relevancia en el mundo de los toros, que es Roca Rey. Diego, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Pues esta va a ser un mano a mano. Así es un mano a mano. Abre plaza el rejoneador español Andrés Romero, que mata a un toro. Y luego Roca Rey y yo mataremos tres toros cada quien. Entonces es un mano a mano, la verdad que muy bonito, muy interesante, para que la afición lo pueda disfrutar. Yo creo que va a ser una confrontación, sí, como en no, donde cada quien saldremos a mostrar nuestras armas. Y bueno, como yo, como mexicano, como casi de queretano de adopción, pues saldré, sí, a no ganarme la pelea. ¿Y ya han tenido mano a mano ustedes? No, ¿verdad? Pues con Roca Rey no, la verdad que no. Hemos tenido la oportunidad de hacer manos a manos con otras personas. Con Roca Rey he toreado varias tardes, pero no en mano a mano, así que es una primera confrontación. Yo creo que muy interesante, ¿no? Para la afición de Querétaro. Oye, Diego, para una corrida como esta, en donde vas a alternar o tener un mano a mano con un personaje que en este momento está considerado de lo mejor del mundo, ¿hay una preparación especial o te preparas igual que para alternar con cualquier otro torero? No, yo creo que la preparación es similar, ¿no? Al final de cuentas, uno lo que tiene que enfocarse es en su tauromaquia, ¿no? En lo que yo sé hacer, en lo que son mis armas, en lo que son mis conceptos, ¿no? Y luego, oye, gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de torear muchos manos a manos con figuras todavía incluso más estelares, ¿no? De la talla de Enrique Ponce, aquí mismo en Santa María, con el Juli en Juriquilla, con Pablo Hermoso de Mendoza, con Morante de la Puebla, con toreros nacionales, y siempre son bonitas, la verdad, porque bueno, uno tiene esa ilusión, si es un mano a mano es porque hay una competencia o un interés del público, porque así sea, ¿no? Entonces, aunque la preparación sea la misma, pues sí hay cierto, pues un poquito de morbo, ¿no? Por así decirlo, o cierto de rivalidad, sí, sana, sí, por sí, aquello sí ocurra, ¿no? Agustín Cepeda. Buenas tardes. Aquí tenemos a Diego Silvetti, el torero. El torero ya, pues, prácticamente adoptado queretano. Ya, que muchas veces lo hemos visto en Juriquilla, en la Santa María, y que pues siempre es bien recibido aquí por la afición queretana. Matador, pues bueno, ¿cómo llega usted para este mano a mano que ha tenido, pues ha iniciado una campaña mexicana, pero pues con triunfos? ¿Cómo se siente? ¿Qué ha triunfado en Pachuca con Orejas, en Guadalajara, en Mérida? Pues ahorita viene con un triunfo rotundo en Ciudad Juárez, donde salió a hombros al cortar tres orejas. ¿Cómo llega el matador para esta comparecencia con estos triunfos a las espaldas? La verdad que muy contento, ¿no? Como tú bien dices, ha sido una cierre de año, por así decirlo, pero inicio de año taurino mexicano, por así también comentarlo, muy interesante, con muchos triunfos. La verdad es que me estoy encontrando muy bien. Hubo un cambio en mi administración, mi tío Alejandro tomó los poderes como apoderado, ya más directamente. Antes era un consejero y parte fundamental de mi tauromaquia, pero ahora por trabajo y todo se pudo encargar directamente él de todo esto, y la verdad que lo estoy notando mucho, ¿no? No solamente porque es un profesional extraordinario en el sentido de los despachos, los medios, etcétera, sino porque también estoy encontrando y conociendo al torero, ¿no? Al que yo puedo hablar también ahora ya con más experiencia, con cosas que estoy viviendo y hablarlas con él, que me pueda dar su punto de vista. Y lo estoy notando mucho, estoy muy ilusionado, estoy atravesando un buen momento. He cortado orejas prácticamente en todas las últimas corridas que acabas de mencionar, en plazas de primera categoría. Y bueno, espero que este próximo viernes pues así se vea reflejado, ¿no? En una plaza de Juriquilla que, como yo le llamo, va a vivir otra noche mágica, ¿no? Entonces, la verdad que espero que la gente disfrute ese momento que estoy viviendo, ¿no? Sí, hay que recordar que aquí en Juriquilla pues fue donde se presentó de luces, digo, como novillero, aquí en una corrida mixta. Así es, ¿no? En el 2009 ya, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Sí. Parece que fue ayer. Y entonces por eso también es una de las cosas que yo le guardo ese cariño especial, ¿no? A esta plaza. Y que yo creo que hemos hecho muy buena comunión con la afición que va por allá. Y que, bueno, cada noche que salgo, pues intento brindarme al máximo y que espero que este viernes no sea la excepción, ¿no? ¿Cómo está el matador a 5 años que acaba de cumplir de que confirmó que tomó su alternativa en agosto, que se cumplió? Bueno, la verdad es que muy contento, ¿no? En el sentido de que si hago, echo la mirada para atrás, pues he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de haber conseguido muchas cosas muy bonitas, triunfos muy importantes, experiencias, tardes también que no han salido bien las cosas y que me han dado mucho, percances, pero sobre todo la verdad es que en este tiempo, si miro y me veo ahora, pues estoy agradecido con Dios de lo que he podido lograr, ¿no? Es una época ya de madurez, es cosa de pues reafirmar que los triunfos no han sido casualidad, sé que ya no soy la novedad. Entonces también ahí entras en una sí. en un conflicto nuevo, ¿no? O sea, sí. en una lucha contigo mismo de sacar de ti más fondo, ¿no? Porque la gente te exige más y la gente ya sabe cómo has triunfado, pero pues te aprietan un poquito, ¿no? Entonces uh-huh. eso hay que sacarlo. Eres tú, Diego Silvetti, pero es también el apellido, ¿eh? Que pesa, ¿no? Sí, por supuesto. Son mira, varias generaciones. Son, exactamente, son 4 generaciones y pues, la dinastía más larga e importante del mundo taurino. Uno pues lo asume. Desde que yo me hice torero, pues conocía que esta iba a ser mi situación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo no sé decir la de otros compañeros porque pues cada quien tiene sus circunstancias. Pero también el consejo que me han dado ellos es, oye, mira, tú sigue tu camino, tú tienes que forjarlo. No, las comparaciones van a estar ahí, pero tú no puedes estar tampoco queriendo ser como tu papá o tu abuelo o tu tío, ni mucho menos. Porque al final de cuentas el toro no sabe si te apellas Silvetti o López o Pérez o como sea, ¿no? Ahí sí. Sí. El que te va a sacar adelante eres tú. Uh-huh, uh-huh. Y yo lo asumo muy bien, ¿no? Y muy agradecido con Dios por haber nacido aquí. Y sé que la gente pues siempre va a ver esa comparación, ¿no? Diego Silvetti, en esta mesa también está el decano de la crónica deportiva, Álvaro Rico, que le voy a pedir aquí que participe. Ah, muchas gracias. David, escuchándote nada más, ¿cómo te sienta la plaza de provincia Juriquilla? La verdad que me sienta muy bien. Desde que, bueno, desde aficionado que vine a ver corridas de toros a esta plaza, pues uno respira un ambiente especial, ¿no? Y la verdad que no es por nada, pero Querétaro, las dos plazas que tiene son plazas con mucha torería, con mucho arte, con te incitan como a inspirarte, ¿no? Y luego ya sumándole a eso, que aquí fue mi debut, mi presentación en México, vestido de luces de novillero, que he tenido la oportunidad de actuar en muchas tardes, en grandes carteles, que he hecho muy buenas faenas, he cortado muchas orejas, pues con mayor razón le guardo ese, como esas citas esperadas en el año que uno desea que ocurran, ¿no? Oye, ¿el mano a mano es algo que te gusta, te atrae, los mano a mano? Sí, desde luego, cuando hay un mano a mano natural, cuando hay un mano a mano donde va a haber una confrontación bonita, cuando va a haber un mano a mano que a la gente le va a interesar o que le va a decir, yo creo que siempre es bonito, ¿no? Porque pues es una confrontación directa aquí ahora, pues un poquito un México-Perú, por así decirlo. Sí. Él viene con la etiqueta de España que ha logrado, es un gran torero, con mucho valor, con mucho nombre. Ha hecho muchas cosas muy importantes en este año en todas las plazas del mundo prácticamente, pero ahora viene a mi tierra y aquí también no nos vamos a dejar, ¿no? Y eso es lo que es bonito, ¿no? Porque va a haber, sobre todo para el público, para que disfrute y viva una noche intensa de toros, ¿no? Yo creo que hay argumentos suficientes para que eso se viva, ¿no? Las ganaderías en sí son importantes. ¿Hay alguna ganadería en especial que digas tú, me siento más a gusto con el toro de determinada ganadería? No, yo creo que hay ganaderías, al final de cuentas, muy importantes. Yo creo que ningún ganadero cría un toro deseando que no envista, ¿no? O deseando que no se preste para el triunfo. Y al final de cuentas, ellos trabajan y desgraciadamente, pues como dice el dicho, ¿no? El toro no tiene palabra de honor, o uno propone, Dios dispone y el toro lo descompone. Sí. Entonces, pero al final de cuentas, mientras uno sea capaz de adaptarse, uno también pues tiene una técnica, un oficio y tiene la responsabilidad de, pues como profesional, de asimilar y adaptarse a las embestidas del toro, ¿no? Ojalá y el próximo viernes pues se presten para que, no solamente con mi técnica, sino se adapten a mi sentimiento y a mi forma de expresar el toreo y que eso pues conecte, ¿no? Viste que dijiste de la embestida del toro. Dicen que si el toro corre hacia el lado derecho es uno, si corre hacia el lado izquierdo es otro y si va por el centro es otro. Es que uno nunca sabe, porque aparte ningún toro embiste igual. Entonces, sí, no puedes salir tú con una faena preconcebida porque no sabes cómo va o qué toro, qué cualidades va a tener, ¿no? Uh-huh. Y cuál es. Entonces, eso es lo bonito que tiene el toro, que tú en 10 minutos pues tienes que descubrir y sacarle provecho a sus embestidas de la mejor manera y de lo que él te pueda expresar, ¿no? Y pueda sentir, porque al final de cuentas puede tener ciertas formas de comportamiento que tú tienes que ser capaz de entender, ¿no? Claro, sobre la marcha. Sobre la marcha, eso es lo bonito que tiene el toreo, por eso la expectación, por eso la emoción que produce, ¿no? Y por eso yo creo que es distinto a todo lo demás. Oye, ¿cábalas? No, porque dicen que es de mala suerte. Muy bien. Sí. No, bueno, tenemos... Las cábalas muchas veces es la manera en cómo sacamos el miedo, la verdad. Se vive mucha presión, los momentos previos, mucho compromiso, mucha responsabilidad y, bueno, tenemos cada quien nuestras formas de afrontar. Yo tengo, por ejemplo, siempre me he visto de igual manera, o sea, cosas así que no le cambio, ¿no? Y me gusta siempre estar solo. Bueno, ya no escucho música ni nada, ya empiezas como a enfocarte, ¿no? A visualizarte de lleno a lo que es la corrida, ¿no? Porque pues hay mucha presión, te estás jugando la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Algún terno favorito? No, bueno, en lo personal me gustan mucho los colores azules, pero no, me gusta, hombre, es una cosa, las cosas bonitas, ¿no? La vestimenta, ¿no? Los ternos son, pues, de las cosas que te distinguen, ¿no? Con lo otro. Entonces me gusta, la verdad, que de repente cuando pueda, pues, hacerme ropa de torear para que se muestre eso. Pero a lo mejor el azul, que es lo más puedo tener. ¿Y en qué momento escoges el terno para la corrida del viernes, por ejemplo? Bueno, pues días previos, uno más o menos se acuerda con el sumoso de espadas o la gente de ahí. Y llevan siempre un par de ternos a la corrida y ahí vamos viendo. Pero bueno, dependiendo un poquito, ahí sí, en el día o los días antes te visualizas y pues, lo que tú vayas escogiendo. ¿Y el azul por qué, Diego? ¿Por qué razón en especial? No, me gusta en lo principal el azul, el color. ¿Tu educación? Me ha gustado. No. Desde el técnico, por el sí. Técnico que existe en la secundaria. Ahí sí. No, me gusta el color, la verdad que de todo. No tengo tampoco ningún, no tengo cuternos de todos los colores, verdes, en distintas tonalidades de verdes, distintas tonalidades de rojos, distintas tonalidades de... Pero azules son los que más me ha hecho, me gusta el color en especial, sí. ¿Y el fútbol? ¿Sigues jugando? Ya no, porque señor, Diego jugaba fútbol sí. Y era un goleador, la verdad, le puedo decir que anotaba muchos goles, fue campeón nacional. Sí, me gustaba, ya no lo hago con tanta frecuencia porque un día, de hecho aquí jugando en Querétaro con los españoles, hicimos un partido México-España y se empezó a picar la cosa y se empezamos a calentar y oye, me sufrí un esguince, caray. Y toreaba a los dos días que en Juriquilla y a los dos días en la México. Y desde ahí, la verdad que ya lo hago con menor frecuencia, sí lo sigo y me gusta bastante. Y de repente me echo mis cáscaras, pero más que no se enteren, mis apoderados ni nada, porque sí me den una regañiza buena. Y es un aficionado a las Chivas Rayadas del Guadalajara, el Matador. Sí, ahora sí, están ustedes, sí saben, ahora sí, eso no podemos hablar aquí porque ya nos... Sí. O sea, no, aquí sí. No, ellos sí. ¿Sí? Ah, no, bueno. Sí. Digo, yo no le voy a las Chivas, pero... Bueno, pero en Querétaro, pues, nos debiéndole, ganaron. Debiéndole ir, ¿verdad? No. Nos ganaron aquí los gallos, ¿no? Y sí. Bien, nos ganaron bien en la Copa final, MX. ¿No? Pero bien, sí, bien. Ahí sí, lo sigo, la verdad que sí, de todo. ¿Qué viene después de Juriquilla, Matador? ¿Qué fechas tiene ya confirmadas? Pues tengo un año, un cierre muy bonito. La verdad que después de Juriquilla, el 26 de noviembre vamos a San Luis Potosí. Uh-huh. con Jorge Hernández, el rejoneador, y con Roca Rey otra vez, y yo a pie. Después vamos a Monterrey el 27 de noviembre con Sotoluco y Roca Rey. Después vamos a un festival a Guadalajara. Y cerramos el 10 de diciembre en la México. En la México. En la México, sí, con Roca Rey y El Payo. Es mi presentación de esta parte de la temporada. Uh-huh. Y parece ser, este año no vengo a la Santa María, el 25, no me tocó, ya llevaba casi 5 años seguidos viniendo. Este año no vamos a venir. Y voy a Pisaco, Tlaxcala. Y ese es ahí, cierro el año. Entonces, muy bonito. ¿Cómo ves esta nueva campaña, esta nueva temporada, esta nueva administración que hay en la México? Bien, yo creo que, oye, siempre es bueno renovar ciclos y renovar gente. Yo creo que puede ser bueno para la fiesta. Estamos, bueno, hay que darles tiempo, hay que darles espacio para que puedan trabajar y ojalá y sobre todo que le mantengan el respeto, la dignidad que la fiesta del toreo requiere y que hagan las cosas con esa honestidad, ¿no? Yo espero que pueda tener un buen puerto, ojalá y todos pues, nos unamos para trabajar a favor. ¿Habrá más festejos después de esta primera parte que termina el 12 de diciembre? Tengo entendido que sí, tengo entendido que a partir de enero, entre enero y febrero, que es el aniversario, van a venir más festejos que se van a dar más adelante a conocer. Digo, usted está incluido, digo. En práctica sí, estamos ahí, no podemos todavía decir nada, uh-huh, pero sí, esa es la intención. Perfecto. ¿Algún torero con el que todavía te falte, Diego Silvetti, tener un, o alternar, o un mano a mano, que tú deseas tener? Bueno, la verdad que alternar, gracias a Dios, se puede alternar con todos, ¿no? O sea, con todos los que están actualmente en activo, ¿no? Cabe decir, ¿no? Pero la verdad que he tenido esa oportunidad de, bueno, las máximas figuras mexicanas, españolas, a caballo, incluso mi padrino José Tomás, que José Tomás es de los toreros que a lo mejor, pues, por su agenda, pues, menos pueden actuar con ellos. Yo tengo la oportunidad que sea de mi padrino, con el Julio Ponce. No, la verdad que bien, contento, ¿no? Ojalá y pues pueda seguir en este carril, ¿no? Y el público te trata con mucho cariño, Diego Silvetti, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es un... siempre, pues, es muy agradecido a la gente. Incluido en México, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, también he podido triunfar en algunas tardes y bueno, el recuerdo siempre de mi familia, pero ya incluso yo creo que ya me identifican por lo que yo he logrado hacer en el ruedo, ya son 5 años y hemos podido prácticamente hoy salir en hombros en las principales plazas, alternar incluso en España, Francia, Sudamérica, Portugal. Entonces, bueno, poco a poco, no me queda, si Dios quiere, mucho por lograr, pero bueno, realmente llevamos poco tiempo en esto y ojalá y se hiciera. El toro español, el toro mexicano, dicen que tienen diferencias no solamente de tamaño y de encornadura, sino de forma de moverse en el ruedo. Sobre todo de forma de moverse, porque tamaño y encornadura es lo mismo. O sea, lo que pasa es que luego, sí es verdad que a lo mejor aparenta distinto, pero aquí hay toros igual que tienen los mismos 5 años, los mismos 500 y tantos kilos, y los encastes es lo que es distinto. También un poquito por la idiosincrasia, tanto del animal como de la afición. Y sí tienen una forma, a lo mejor, allá un poquito más brusca de embestir, ¿no? Más violenta. No quiere decir que aquí no la tenga, ni al revés. Pero sí es donde más se percibe la diferencia de embestir. Aquí hay que traer a los toros más despacio, con un ritmo, con una cadencia, que no es más fácil, ni mucho menos, porque ver pasar un toro de 500 kilos más despacito por tu cuerpo, pues también es complicado, ¿no? Pero bueno, es importante porque le da esas vertientes, ¿no?, a la tauromaquia, que es bonito. ¿Y el público español? El público también es un poquito basado más al tema de la idiosincrasia del español, ¿no? Allá hay que recordar que, pues, es la cuna del toreo. En su mayoría conocen a fondo, o se han puesto, o son críticos en cuanto a eso. La mayoría de las plazas, de las ciudades, de los pueblos, tienen una plaza de toros. Y eso, pues, lo notas un poco. Y aquí en mexicano es más pasional, pero porque así somos, ¿eh? O sea, no por otra cosa. Y qué bueno. Yo echo de menos eso, porque al final de cuentas el toro es emoción. O sea, no vas a juzgar, vas a emocionarte con tus conocimientos, pero es un espectáculo que eso, que transmite pasión. El futuro de la fiesta brava, que hay sectores de la sociedad que piden que ya se acabe. Sí, yo creo que eso es una pena, ¿no? Y me gusta hablar del tema porque yo creo que no estamos en tiempos de andar prohibiendo cosas, ¿no? O sea, si algo nos dio Dios es la libertad. y con mayor razón el toreo que lleva tantos años, que llegó a México con la conquista, que ha subsistido, que mantiene una especie, porque el toro bravo, de no ser por las corridas, no existiría, porque al final de cuentas es un alimento y que no lo cuidarían de igual forma. Yo creo que no se vale, ¿no?, que la gente, estando mal informada, hable y critique y juzgue y sobre todo quieran prohibir, ¿no? Y que luego los políticos, abusando de poder o queriendo votos o adeptos, pues quieran faltar a la democracia y, al, uh-huh, y a la opinión pública, queriendo imponer ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que no les guste, mira, perfecto. O sea, si no te gusta, yo no te voy a convencer de que te guste. No vayas, pero déjanos a los que sí nos gusta, a los que vivimos de esto, porque es una fuente económica importante, a los que históricamente hemos conocido esto, pues que vayamos y no nos quites esto, ¿no? Porque luego incluso son incoherentes los antitaurinos llamados, porque no, porque el toro, que los quiten, porque pobre, sufre el animal. Yo nunca he escuchado a un antitaurino que me dé una, o sea, que me proponga qué hacer con el animal. Oye, pues adóptalo, llévatelo a tu departamento, aquí a la oficina, lo metemos, sí, 20 toros y a ver qué hay mañana, me hablas, a ver cómo te fue, ¿no? Claro. O sea, desaparecería el toro bravo sin la fiesta. Es que no existiría, ¿no? Y no se le da el trato que se les da y se le percibe y se le cuida y se le... Oye, pocos animales se les llega a equiparar con el hombre. Yo estoy dispuesto a darle mi vida y él la suya. Entonces, es algo muy bonito, ¿no? Y yo creo que no se vale que es como una moda, más bien, ¿no? Y nomás que nos respetemos. En el mundo hay que respetarnos y tolerarnos, ¿no? Y ya está. Pues qué bueno que el Pollo Torreslanda ha conseguido carteles de este tamaño, como el del próximo viernes, que en provincia Juriquilla presentará a Diego Silvetti frente a, en mano a mano con Roca Rey, en una que seguramente va a ser gran, gran, gran corrida. Yo creo que sí, ahí los esperamos el próximo viernes 8 de la noche. Muchas gracias nuevamente por permitirme estar aquí, siempre es un gracias, placer Diego, regresar a Querétaro. Gracias, y ahí los esperamos. Gracias, gracias Diego. Diego Silvetti. Plaza de Armas presentó la entrevista en Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro. El más escuchado. Hay una foto en donde le está dando un pase de pecho al toro. Uy, y se ve hasta un sombrero tirado, se ve que ya le aventaron, que está triunfando, porque hay un sombrero ahí que alguien le arrojó, cuando el toro pues todavía está en la lidia con la muleta. Y no es una foto muy buena, pero era una foto oportuna, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo una foto que yo guardé por muchos, muchos, muchos años, ¿no? Y me dijo, sí, debió ser una corrida de Navidad, y me dijo que iba a checar el dato con el nombre del toro, ¿no? Uh-huh. Pero se la obsequié esta foto, una postal, ¿no?, que yo tomé ahí en la Plaza de Santa María. Pero me sorprendió él más a mí con, dedíquemela. Entonces, bueno, pues, ay, qué detalle. Y entonces puse ahí que una foto que le tomé al rey, ¿no? Así le decía. El rey David, sí, a su papá, el rey David. Y bueno, pues Diego Silvetti, un hombre sencillo. Y platicamos aquí con Liz, que igual que el Payo y que estos nuevos toreros preparados, jóvenes. Son distintos, deportistas, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, deportistas, sí. ¿Sabes qué? Como desde la cuna, ¿no?, han mamado el gusto por el toro, se han venido preparando para defender esta pasión. Sí. A mí me parecen absolutamente respetables por todo el cariño que ponen en lo que hacen. Y a quien no le guste, que no vaya a los toros. Ajá. ¿No? Mira, yo, por ejemplo, no voy, pero... O a los gallos, a ver el Pero reconozco peleas, ¿no?, esa valentía, esa pasión, esa dedicación... Que es un gusto, pues, es un... Te digo, pero además me encanta la defensa que hacen de lo que creen. Sí. Eso es muy valioso. Sí. Un joven con mucho futuro, Diego Silvetti. Su papá era un torero maravilloso, de un valor. Pero difícil, como le preguntaban ustedes, ¿no? No quise preguntarle de las cornadas, aunque por ahí lo mencionó de paso, ajá, ¿no?, de que ha tenido algunos problemas, porque... Tendríamos que ir necesariamente a que a su papá le pegaron durísimo. No, durísimo. Era un rompecabezas, David, era un rompecabezas auténtico, pero también era un arrojado. Fíjate, me tocó ver una corrida, bueno, estábamos narrando una corrida ahí en provincia de Juriquilla, precisamente, que hay un aguacero impresionante, y él estaba dando un corridón bárbaro en esa corrida, David, y ya con la lluvia siento como que las zapatillas de Estorón agarró, se quitó las zapatillas y siguió toreando. Con todo el riesgo. Con todo, bueno, sin zapatillas, claro, se puso a torear. Yo creo que David, el único error que tenía era que le fallaba mucho a la hora de ir a matar. Perdió muchas, sí, muchas orejas, sí, a la hora de ir a matar. Pero era extraordinario. No, era un letero, ¿eh? Era un bárbaro. La verdad, eran unos corridones impresionantes. Yo aquí me hablaba mucho de un familiar de él, el señor Lalo Solís. Siempre estaba diciendo, ahí viene el picador. Le decía, no sea así, es un gran torero. No, hombre, estoy vacilando. Sí, sí. No, era un torerazo David Silvetti. Pero faenas impresionantes, como esa que le vi en provincia Juriquilla. Pues mira, he tenido la oportunidad de tener, el tigre de Guanajuato, el que vendrá siendo su bisabuelo, ¿no? Que el Juan Silvetti, sí, ¿verdad? ¿Es su abuelo? No, porque el papá de su abuelo. El tigre de Guanajuato, el primer Juan Silvetti, nació en 1893, ¿no? Uy. Sí. Ajá. Y luego su abuelo, que tengo el gusto de conocer y de tratar, alguna vez nos invitó Luis Felipe Ordaz, que en paz descanse, a una tienda en La Monja, y estando ahí con Javier Garfias, que también ya falleció, un gran criador de toros, y otros amigos, estábamos ahí, mucha gente del toro, y estaban molestando mucho al abuelo de Diego, Juan Silvetti, porque lo habían invitado, fíjate que el humor negro de nuestros amigos, ¿no? Lo habían invitado a un programa en Televisa por el primer año de la muerte de su hijo David, papá de Diego, ¿no? Entonces fue y le estaban haciendo burla porque decían, a ver Juan, le decían ahí los amigos, ¿no? A ver Juan, tú que fuiste tan admirado por las mujeres, que tuviste tantas pasiones y tantos amoríos en España, aquí mismo en México, ¿qué dirían de ti esas mujeres que te amaron, que te admiraron, si supieran que te dejaste maquillar para el programa de televisión este? Ay, que te dejaste poner polvito en la cara. Le estaban haciendo burla y era el programa para recordar a su hijo muerto, ¿no? Uh-huh. Pero los de los toros son, ahora sí que son bravos, ¿eh? Y bueno, fue una anécdota ahí simpática. Él, por supuesto, que los mandó a la fregada, ¿no? Derechito, ¿no? Sin vuelta. Derechito. Pues bueno, es una tradición. Como dijo Diego aquí, la familia taurina más antigua del mundo. O sea, cuatro generaciones, ni más ni menos, ¿eh? No hay, ¿eh? Y de excelente. Porque algunas ya se agotaron, ¿no? Uh-huh. Sí. O tienen tres generaciones, ¿no? Y a lo mejor ahí viene la cuarta, pero ahorita por lo pronto la familia más antigua es en el mundo es la de los Silvetti, ¿eh? Uh-huh. Sí. Memorable. Sí. Yo al abuelo, al bisabuelo, yo no lo vi, pero mis tíos platicaban y tenían revistas y libros en donde venía aquel Silvetti, ¿no? Y bueno, pues es un nombre que ahí está y él no ha hecho que se desmerezca ese apellido. No, el cachorrito aquí está fenomenal también. ¿Qué tenemos, señor Polenciano? ¿Eh? ¿Las qué? Las efemérides. Nos falta el recuerdo de la historia de Querétaro en un día como hoy. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @SergioVenegasA o en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Ahora, estas son las efemérides. Aquí estamos en nuestro recorrido diario en la historia de Querétaro. ¿Qué sucede en un día como hoy, 15 de noviembre? En el año de 1965, aceleradamente se hacen las obras de la carretera Jalpan-Arroyo Seco, que al ser terminada comunicará definitivamente a este municipio, el más alejado de la capital del estado, y así se evitará que los productores de este municipio tengan que comercializar en estados como San Luis Potosí, y Guanajuato. Para el año de 1972, a petición de los dueños de farmacias, la Jefatura de Servicios Coordinados de Salud Pública acordó ampliarles el horario comercial hasta las 9 de la noche y desde las 9 de la mañana. Se anuncia que después se ampliarán aún más los horarios de las farmacias en la periferia. Para el año de 1977, con la ampliación de la pista, la construcción de la torre de control, oficinas y hangares, la aeropista de Menchaca se convertirá en base alterna del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto sucede en un día como hoy, 15 de noviembre. Déjeme que le diga que el Juan Silvetti al que me estaba refiriendo hace un rato se llama Juan Silvetti Mañón. Al papá de él, que pues las cuatro generaciones han actuado en Madrid, en las ventas. Al abuelo de Diego Silvetti le decían el tigrillo porque el papá era el tigre de Guanajuato, ¿no? Le decían el tigrillo y a Diego ya no le dicen ningún apodo, ¿verdad? Ya es Diego Silvetti. Su papá era el rey. Sí. ¿Cómo? ¿El príncipe le dicen? Bueno. Pero sí, porque el papá era el rey. Claro. El rey David. Entonces, bueno, Diego Silvetti, que debutó, pues, como novillero hace. Bueno, y tiene a Alejandro, también el tío, ¿no? Que ahora lo representa, según nos comentó. Sí, ¿no? Lo que estaba comentando, cierto. Ajá. Este Diego Silvetti del Bosque nació en Irapuato, Guanajuato, el 24 de septiembre de 1985. O sea, 31 años. ¿Cómo? 31. Tiene 31 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí está todavía con una carrera grande, ¿eh? Los toreros no son como los futbolistas, los toreros tienen una vida profesional más larga, Álvaro. Sí, cómo no. Sí, estos no importa. Pues realmente no importa su edad, su condición, es realmente diferente. Y bueno, pues tenemos historias de toreros como el Pana, que a qué edad todavía el hombre estaba toreando, ¿no? Teófilo Gómez, Teófilo, nos acordábamos, Gómez también, el queretano, ¿no? ¿Cómo no? Teófilo Gómez, de Santos también, que bueno, él siendo caballista, pero también mucho tiempo, muy grande estuvo toreando. Sí, se los permite este ambiente del toro, obviamente sí, teniendo los cuidados y el estudio, como bien lo mencionan los toreros, de cómo embiste cada toro. Sí. Además, fíjate, Diego, lo comentó también aquí de paso, su alternativa fue el 12 de octubre de 2011 en España, teniendo como padrino, como él decía, a José Tomás y Alejandro Talavano. Nada más, ¿no? Y luego se confirmó el 6 de noviembre de 2011, también el mismo año, un mes después, en la México, con Enrique Ponce, Arturo Saldívar y Sebastián Castela. Qué padrinos, caray. O sea, lo mejor, ¿no? Lo mejor de la baraja taurina, ¿verdad? Mundial. Yo no veo. Y ahora va a alternar con otro de los mejores, con Rocarrey, que para algunos es el mejor en este momento ya de los nuevos, ¿no? El uh-huh. mejor del mundo, dicen, ¿no? Yo sigo creyendo que es José Tomás. Yo también. Pero también. Pero bueno, Diego, bien. Va en gusto. Y dice que le gusta el azul. Aquí estoy viendo una espléndida foto de él en verde, mira. Uh-huh. Qué bonito terno, ¿no? Este verde. Bandera, sí. Como verde bandera, ¿no? Sí, verde bandera. Uh-huh. Está ahí. Y esta es una foto en España, mira. Ahí se ve. Sí, sí, sí. Un gran torero, ¿cómo? Acá estaba hablando, mira. Y es un torero muy valiente, muy, muy echado para adelante. Y creo que va a ser una gran noche, que no tarde, la del viernes. Sí, no se la pierdan. Bueno, los taurinos saben de ello y seguramente estarán ahí presentes para disfrutar de esta gran corrida. Estos mano a mano son formidables, porque vamos, se van apretando los dos toreros, o sea, como va dándose la faena, van apretando. Es bonito, son bonitos los mano a mano. Son bonitos y yo creo que le va a ir muy bien. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo que tenemos. Ya ni café. Bueno. Gracias. En Plaza de Armas. La última y nos vamos. con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Sí, bueno. Sí, permítame. Señor director, tiene llamada en la línea 1. Hoy en su columna del periódico de Querétaro, Sergio Arturo Venegas Ramírez, el armero, escribe sobre la corrupción en los estados y particularmente, pues, refiere, cita los casos de Sonora y de Veracruz. Y dice que hay muchos más, claro. Pero en este momento, bueno, pues hay un seguimiento informativo muy grande a lo que está pasando con el exgobernador de Sonora y el gobernador con licencia que quiere regresar de Veracruz, ¿no? Porque todavía le quedan unos días en el poder. En fin, y habla de, también de lo que estamos viendo en Querétaro y dice que pongan sus barbitas a remojar porque ya las cosas no son como antes. Menciona también que ha habido otros sexenios en Querétaro y en otros países, en otros estados, en donde ha habido abusos y corrupción, pero que hoy pues hay una mayor atención sobre estos temas y que no deben pensar los políticos de hoy que van a estar exentos de eso. Entonces, bueno, pues menciona que hay que cumplir con las tareas y todo, cosa que por cierto no estamos viendo claramente en algunos de los actuales gobernantes de Querétaro. Pero en fin, que con su pan se lo coman. Mucho gusto, ¿eh? Adiós. Plaza de Armas presentó La Última y nos vamos con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Pues ya nos vamos, no se les olvide que el jueves viene Andrés Manuel López Obrador, va a haber también mucha tela de dónde cortar, ¿eh? Porque hoy dijo Polemsky, la secretaria general, Jacob, que vino, que el tema es la corrupción. ¿No? El tema es la corrupción. Va a hablar de eso López Obrador en Cadereyta, en San Juan del Río y aquí, a donde viene, ¿no? Muy bien, estaremos al pendiente, por sí, supuesto. Claro. Hay que ir a escucharlo. Gracias, Álvaro, también. Buenas tardes. Al contrario, gracias, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. ¿Estás preparando para el Trova Fest? Sí, hoy está Gustavo Lastra a las 7. Hoy es el Jardín Guerrero. Gustavo Lastra, Alejandro Filio. Como algunos de los participantes el día de hoy. Son tres. ¿Alejandro es el esposo de Laura? No, él es David. Es su cuñado. Es su cuñado, Alejandro. Alejandro, ajá, es bueno también. Sí. La verdad es que son buenos trovadores, eso sí, claro, aparte, sí. Sí lo son. También gracias a Víctor Polenciano en la producción, a los armeros, Sergio Arturo Venegas Ramírez, Fernando Venegas Ramírez, que coordinan a este equipazo informativo de Plaza de Armas. Hoy tuvimos el gusto de contar en este programa con el matador Diego Silvetti, que va a torear en la plaza de Juriquilla alternando con Roca Rey, y pues va a ser seguramente un corridón. Y mañana tendremos una entrevista exclusiva con Jacob Polewski, la secretaria general del Comité Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, y brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador. No se la pierda. Gracias, Liz. Gracias, Sergio. Hasta mañana. Gracias a mañana. A todos. Gracias a nuestras amigas y amigos de siempre que nos escuchan. Y bueno, pues no pudimos ver la lunota. Ya será para dentro de 18 años, si Dios quiere. Si no está nublado. Si no está nublado, ¿verdad? Porque con este cambio climático. Es al contrario de lo que dice Marco, que si la vida nos lo permite. Ya si la vida nos lo permite, veremos la lunota, ¿verdad? Bueno, sí. Gracias. Hasta aquí su amigo. Su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas, hoy de manteles taurinos, Alarcón. Mañana volveremos con más información. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Es una producción de Plaza de Armas. Derechos reservados. Los contenidos aquí vertidos son responsabilidad de quien los expresó. Plaza de Armas Radio. Plaza de Armas. Esta fue una transmisión en vivo desde las instalaciones de Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. Plaza de Armas. Plaza de Armas Radio.